Radio que es Mosh Radio en nuestro querido barrio cultural. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mauro. ¿Cómo te va? Buenas noches, Colón. ¿Cómo andás? Buenas noches, bien, bien. Una noche más acá en Historia de Miércoles, ¿no, Maurito? Así es. El tema del día, arduo. Hubo debates intensos y el tema del día son los recitales. Anécdotas que hayamos vivido yendo a algún evento de estas características. No me quiero olvidar de todos los oyentes que el programa pasado nos bancaron primero mandándonos las anécdotas, después con la devolución del programa, una vez tomarse la molestia de escuchar una nueva propuesta y brindar esas cosas que siempre nos hacen mejorar, ¿sí? Y también a toda la gente, porque les cuento que explotaron las redes sociales de este programa desde el domingo en adelante que tiramos la propuesta. Y tenemos, obviamente, récord de mensajes y de tantas cosas que no sé por dónde empezar, Dani. Empezamos por decir que la mejor historia de la noche será premiada. ¿Hay premio de vuelta? ¡Epa! Sí, cómo no. ¿Qué hay para esta noche? ¿Tenés hambre, Colón? Siempre. Siempre. dos hamburguesas completas y unas papas fritas exquisitas de nuestros amigos de El Ferroviario, Mauro. El Ferroviario, casa de comida, sándwiches, hamburguesas y mucho más. No te pierdas la especialidad de la casa, el pollo al espiedo con fritas o con rusa. Están acá nomás en Avenida Rosales 990. Los pedidos los podés hacer al 2108-5089. Agarrá lápiz y papel, que es la hora ya en que empieza a picar. 2108-5089. Sino también buscalo en redes sociales como El Ferroviario en Facebook y directamente arroba ferroviario en Instagram. ¿Sí? Así que apurate, tenés tiempo más o menos hasta que termina este programa. ¿Querés que te cuente una historia o querés que te cuente los medios por los cuales los oyentes nos pueden mandar historias, Dani? No, a ver, si quiero llamar o comunicarme, ¿cómo hago? Si querés llamar, tenemos abierto el 3974-7601. Mati, sí, nos dice Mati, nuestro querido operador, pobre, tener que soportar a esta gente un miércoles a las 8 de la noche. 3974-7601, si te la bancás para salir al aire, podés dejarlas en el celu 11-35-25-57-77. Te encontramos un número fácil para que te lo acuerdes. 11-35-25-57-77, en Facebook como HDM, en Instagram como HDM20.20 y en Twitter como HDM Mosh Radio. Porque nos gusta dejar los nombres de la radio en nuestras propuestas para oír. Después, al final de todas las anécdotas que participan del premio de hoy de las hamburguesas del Ferroviario, se hace una votación. Obviamente pueden votar por cualquier medio que dijo el amigo Mauro. Y después lo que pedimos al ganador es que haga una mención, un reclamo. Si no, va a quedar como medio como vacante. Así que bueno, esa es la onda, que voten, que se lo lleven, que lo disfruten, etc. No me cabe la menor duda con su tan suculento premio. Te voy a contar una historia, Dani. Yo era muy chico, muy joven e inexperto. Ya pasaron más de 20 años de esto. Primera vez que fui a ver a una banda fuera de lo que es Lanús, el centro y demás, porque tocaba La Renga en ese microestadio tan hermoso que decían que estaba en San Bernardo, pero estaba en realidad en Mar de Ajó y que hoy está hecho pelota, ¿viste? Que se ve desde la ruta. La cuestión es que se iban para allá, digo, pedí alojamiento y traslado, joya, me fui a ver a Viejas Locas con Seba, un gran amigo, y a Seba no le gustaba La Renga, así que me fui a La Renga solito. Fui, llegué con un poco de miedo, no voy a decir que no. Un recital de la puta madre, hermoso. Fue la única vez que fui a ver a La Renga. Y después, ¿cómo hacemos para volver? Yo tenía que volver al centro de Mar de Ajó. Digo, bueno, ruta viva, todos caminando. Si todos caminan para ahí, vamos mientras, para allá. Mientras no emboque para el otro lado, que era mucho más lejos, no había ningún problema. Yo empiezo a caminar y empecé a sentir miedo, ¿no? Al costado de la ruta, toda gente que uno no conoce va caminando. Y yo un poquitito con mis jóvenes 10 y tantos, no me hallaba, ¿viste? Y en eso iba mirando el piso y veo una sombrita que estaba como medio cerca, ¿viste? Cada cual caminaba en la suya y ya en la sombrita vos vas mirando y digo, bueno, entonces por las dudas apuro un poco el paso. La sombra apura un poco el paso. Perdí, dije, ya está, acá perdí. Digo, primera vez, ¿cómo puede ser que me pase esto? ¿Viste? Cuando uno ya se empieza, digo, bueno, me freno un poquito, voy cambiando un poquito más pasito, la sombra frena. Avanzo un poco, la sombra avanza. Hasta que en un momento dije, no, ya está, me doy vuelta, prefiero enfrentar mi destino, morir ahora, si tengo que morir ahora, ya está. Me doy vuelta y había un flaco con una cara de asustado que cuando me doy vuelta me mira y me dice, ¿puedo caminar con vos que tengo miedo? Y digo, sí, quédate tranquilo, ahí yo ya digo, no te hagas problema, yo estoy igual de cagado en las patas que vos. Así que nos vinimos caminando con el loco, que resultó ser de Remedios de Escalada, iba la Inmaculada, y conocía a una amiga mía. Así que de estar temiendo por mi vida a encontrar un nuevo amigo, que lógicamente pasaron más de 20 años, no me acuerdo tu nombre, y tampoco me acuerdo tu rostro, porque estaba oscuro. Pero bueno, si estás por ahí, nada, loco, un buenísimo, porque... Ahí, espalda contra espalda. Espalda con espalda, olvídate, siempre es mejor. Así que vamos con la... Bueno, obviamente los temas musicales hoy van a ser todos versiones en vivo, ¿sí? Y en lo posible con de la gente que nos gusta escuchar. Así que vamos con La Renga, después les cuento qué escuchamos. Nuestras redes para pescar historias son Facebook, HDM, Instagram, arroba hdm20.20. Twitter, arroba hdmmosradio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11 35 25 57 77. Anota, 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39 74 76 01, 39 74 76 01. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Explotan las redes de este programa. Ya tenemos anécdotas de los oyentes que van cayendo. Ramiro no solo nos dejó su anécdota, sino que cuenta. O nos dice, mejor dicho, qué cosa. Imagino que habrá sido fines de los 90, principios del 2000. Y es verdad que rondaba un cierto miedo en esa época para ir a los recitales. Ahora hay otra tranquilidad, o había más si iba solo. Y sí, era... Y más, a ver, me he metido en lugares peores, después he ido a lugares donde realmente quizás era una reacción correcta tener miedo, y yo no lo he tenido. Pero esa vez, ¿viste cuando te sentís desprotegido? Bueno... un pollito mojado. Después ya cuando encontré el otro, no, ya era... Hola a todos, soy el león. Ah, pará, ¿sabés qué? Hablando de eso, escuchamos ¿Cuándo vendrán? De La Renga, del disco Insoportablemente Vivo, que es una frase también de esta canción. Salió en el año 2001 y fue grabado en Cancha de Huracán. ¿Cómo le gusta esa cancha a La Renga? Sí. Tocó, ahora sí, querido. Tocó mucho, bueno. Ya tenemos Federico de Lanús, nos cuenta la última vez que tocó El Indio en Olavarría. Con unos amigos alquilamos una combi. Yo fui con mi mujer, como siempre, y un tema de discusión en la semana fue llevar o no llevar a mi cuñado de 20 años, que fue finalmente. Bueno, todo fue perfecto, la misa, el recital... La pasamos bárbaro, pero nos separamos, obviamente. Yo volví con mi mujer a la combi, estaban las 18 personas restantes y faltaba uno, obviamente mi cuñado. Ahí empezamos la discusión a los gritos con mi mujer: esto es culpa tuya, ¿para qué lo trajimos? Bueno, ¿qué querés que le hagas, mi hermano? Anda a buscarlo. Mientras, la mitad de los que estaban en la combi ya estaban dormidos hasta ese momento. A las puteadas y con un amigo me fui a buscarlo por el centro de Olavarría, que no conocíamos. Ya la cosa se empezaba a poner heavy, ¿no? Ya los que volvían en micro, en auto, ya el ambiente no era el mismo. La verdad... Fuimos a la terminal, fuimos al estadio, estuvimos caminando 40 minutos. Volvimos resignados con mi amigo Maxi. Y cuando llegamos, para nuestra sorpresa, mi cuñado estaba roncando en el segundo asiento. A lo que yo fui, y este pelotudo está acá y vos no me avisás. Otra discusión con mi mujer que duró un poco más, como 10 minutos. Y ahí sí despertamos a todos los que iban con nosotros. Lo cierto es que el año pasado me separé. Gracias, Federico de Lanús. Muy linda la anécdota. ¿De Lanús? Sí. Ah, pensé que era zona aledaña. No había señal en Olavarría. No había señal. No había ningún tipo de señal. Por eso después los incidentes nos enteramos en la ruta. Bueno, vos sabés que yo esa noche estaba en la casa del ruso, de Germán. Y que ya era... Es más, no era el cumpleaños. Era su cumpleaños, era el día de hoy que me lo sigue echando en cara. Sí, señor. 11 de marzo, cumpleaños de Germán. Estábamos con Germán y con Aldana, por supuesto, la Peña Merlo casi en su totalidad, y un par de amigos más. Y todos teníamos algún conocido que había ido a ese reci con el trato que le fueron dando los medios, ¿no? Que uno pensaba... Esto, bueno, termina con la cantidad de gente que fue, estos números van a terminar en cualquier otra cosa. Mucha irresponsabilidad a la hora de informar. Mucha. Ahí también nos dimos cuenta, por lo menos para mí, ¿no? Mi familia se comunicó a las 3 de la mañana con Lauti, con un chico que había ido con nosotros. No podía comunicarse con ninguno, ni con Colo, ni conmigo, ni con ninguno más. Y ahí me di cuenta, también, aparte de los medios, las redes sociales, el poder que tienen. Porque eso comenzó con una red social. Me contaron mis hijas cuando volvimos, como dice Colo, nos enteramos al otro día, ¿no? Cuando llegamos. Tengo tantas anécdotas que nos están mandando los oyentes. Nos escribe Fernando de Lanús, nos cuenta que fue con un amigo al que él va a preservarle el nombre. Fueron a ver a las manos de Filippi al Festi Rock sin marcas. Hermoso show que hicieron. La pasaron muy bien. Hay bandas que ameritan o requieren ciertos rituales o sacrificios como para estar a tono con el grueso de la gente que está ahí. Ellos hicieron eso y se asustaron y vieron todo el recital sentaditos arriba de la mesa porque no se animaban a bajar al piso. El piso sería lava. ¿Dónde estaban? Se asustaron, no me acuerdo el lugar. Vos sabés, eso me pasa por no notar todos los detalles. No sé si Fernando prefiere dejarlo en el anonimato el lugar o nos puede escribir. Pero era un antro de los conocidos donde solía tocar las manos de Filippi a principios de los 2000. ¿Qué querés hacer? Tengo más anécdotas. Tincho nos cuenta también vía Twitter que vino acá al barrio cultural a ver a Einer una fecha y terminó tatuándose como acá los que conocemos el barrio, que somos todos los que estamos aquí, nos reímos. ¿Por qué? Porque es habitual que haya eventos con musicales, con gente que tatúa a voluntad. Y es habitual que uno caiga a este lugar que es tan lindo, se sienta tan cómodo, que de golpe diga, uy, gente tatuando, qué buena idea. Así que después de escuchar a Einer, se clavó un rayo Tincho acá y está chocho con esa adquisición. No fue el único que se tatuó esa noche. Ah, mirá vos. Pero yo no voy a botonear a nadie. Los que lo cuentan, lo cuentan. Los que no, exacto, allá ellos. Exacto. Allá ellos. Marian de Merlo nos cuenta. Hace como 10 años, con un chico que me gustaba y veníamos hablando, pero no había pasado nada, fuimos a ver una banda local en un boliche de Merlo. Llegamos. El lugar era muy lindo y nos encontramos con un grupo de chicos y chicas que yo no conocía a nadie y él solamente a una persona, a un muchacho. Bueno, lo cierto es que el recital estuvo hermoso, bárbaro, pasó lo que tenía que pasar, nos dimos unos besos, la noche terminó perfecta y a partir de ahí no lo vi más, no me contactó más, no me buscó más. Y yo toda mi vida, más allá de que después de ese episodio me puse de novio muchos años, me pregunté qué había pasado, qué había hecho mal. Lo cierto es que este año, 2020, sí, el 2020, después de 10 años, me lo encuentro en las redes sociales y me cuenta que había estado casado, que tenía un hijo de 5 años y que la madre de ese hijo era la chica que había conocido en el recital cuando fue conmigo. Qué mala suerte. Qué mala suerte y qué linda historia. Me encantó. Gracias, Marian. Muy lindo. No sé si muy linda para vos en ese momento, pero bueno, por lo menos te pudiste enterar de lo que pasó. En ese momento debe haber dolido. ¿Te parece, DT, si vamos a escuchar otro audio de los oyentes, una canción y vendemos algo que se nos cae todo? ¿Te parece si vamos con Enrique? Con Enrique, que fue a ver a los ratones y tiene una anécdota muy, muy divertida. A ver. La cosa es así, habían hecho una fecha en noviembre del 99 para como en el Estadio Cubierto de Tigre. Como se había vendido mucho, lo pasaron a la popular, de la cancha de Tigre, que era tipo el escenario abajo de la popular, ¿viste? Como cuando vos mirás que está la zona donde la gente camina, cuelgan los trapos ahí. Hay muchos que ni siquiera van a ver el partido y pasean por ahí. Bueno, ahí armaron el escenario. Entonces quedaba la popular como toda mirando como si fuera un partido, pero con el escenario abajo, dentro de la tribuna del escenario. y yo fui solo. Era, en noviembre hacía calor, había ido con un pantalón corto del rojo y una remera no sé de qué. Y nada, ahí yo iba solo a los shows, pero conocía a todo el mundo, ¿viste? Los de la banda del oeste, los que van siempre, el gordo Mafalda. Y estos de la banda del oeste eran muchos de Morón, conocían a los de Tigre. Entonces, típica, como el show era en el estadio de Tigre, la barra estaba ahí haciendo la suya. Y cuelgo la bandera mía era... ya no me acuerdo cuál fue la que... era una de telas, era una de tela que habíamos hecho con el boli, la habíamos pintado con el boli. El boli, ahí Fernando, el que falleció. Y la cuelgo y a los 3 minutos veo a 2 monos que la arrancan. Me acuerdo que uno tenía rulos, era igual al jugador el Pato Gómez. Yo le digo, loco, ¿qué pasa? Tómatela, vos sos la nube, ¡pum! Uno me mete un guantazo. Y nada, ¿qué asociaron los chabones? Que Lanús, igual, amigo de Chaca, Chaca contra de Tigre, cualquiera. La bandera blanca, yo estaba con el pantalón corto Independiente. Y estos que eran de la banda del oeste, que eran de Morón, conocían un par, fueron a hablar y ni cabida. Y nada, la bandera no volvió más. Imagínate, solo, recontra visitante contra la barra de Tigre, ¿qué iba a hacer? Menos mal que no pasó a mayores, pero podía haber terminado mal. Y después volverse de allá con 2 bondi, solapa terrible, me acuerdo que habré llegado al ala como a las 3 de la mañana. Durísimo. Mucha risa por aquí, pero ninguna es... El Ferroviario, casa de comidas, sándwiches, hamburguesas y mucho más. No te pierdas la especialidad de la casa, pollo al espiedo con fritas o con rusa. Avenida Rosales 990, Remedios de Escalada. Podés hacer tu pedido por teléfono al 2108-5089 o al 11-41-96-44-19 11-41-96-44-19. El Ferroviario, casa de comidas, de lunes a sábados de 10 a 15 horas, de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas. Arte Regal, tienda de regalos, artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar. En Instagram los encontrás como @arteregal. Uriarte 899, Remedios de Escalada. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que nos hace invencibles. Canción de los Ratones Paranoicos, de su disco Vivo Paranoico del año 2000. Y después escuchamos No Somos Nada, de La Polla Records, de Barcelona, octubre de 2019, cuando recién arrancaba la gira, la última gira de La Polla. Vamos a tener hoy, por supuesto, nuestro experto, asesor experto y asesor comercial, que en este momento está atendiendo todos los llamados de todos los oyentes, porque tenemos que, esto es producción en vivo también, hay que laburar en casa y hay que laburar acá, pero bueno, estamos para eso, para servirlo. Tenemos, vamos con un audio de un oyente, por favor. Dale. Cuando vino Black Sabbath, a mi novio le regalaron unas entradas, pudimos entrar. En principio nos llevaron a donde estaban, primero pasamos por un lugar donde había un catering y dijimos, ah bueno, vamos a estar acá, increíble. No, nos llevaron a las cabinas de relato. Catores, que la verdad que no se podía ver mucho porque estaba vidriada y teníamos que sacar la cabeza tipo por un espacio que dejaba entre el vidrio y bueno, tipo la ventana. Así que después pudimos irnos para el costado, para los palcos, y estuvo increíble. La verdad que estuvo buenísimo, la rompieron toda y la pasamos súper bien. Bueno, un abrazo a todos. Saludos. Gracias, Vicky. Bien. Muy bueno, creo que tocó en el Luna Park, Black Sabbath, 2018. Muy bien, siempre con la excelencia. Tenemos otro audio. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para Historia de Miércoles. Y como hoy se revive la historia de los recitales, quería contar un recital que para mí no me marcó, pero creo que fue uno de los regalos más lindos que me hicieron en mi cumpleaños. Estaba por cumplir 34 años, 4 de septiembre, estábamos como siempre haciendo unas pizzas en la casa de mi vieja, y mi hermano Hernán y mi hermano Gabriel me entregan un sobre en mano. La verdad que muy pocas veces me habían regalado algo para mi cumpleaños, porque la verdad que a mí mucho no me gustaba festejarlo. Y bueno, cuando estaba la oportunidad que me agarraba la chiflada y lo festejaba, recibía regalos. Mis hermanos tuvieron la mejor idea que en ese sobre que me habían entregado, regalarme un pase para ver a AC/DC en la cancha de River. Al mes siguiente, faltaban todavía 10 días. La verdad que no lo podía creer. Una banda que quiero mucho, que me gusta mucho. Nada, tenía el pase en mi poder para ir a ver AC/DC. La historia fue que justamente ese día trabajaba y bueno, salía como a las 9 y a las 9 empezaba, 9 y cuarto estaba la banda anunciada, así que yo me tenía que ir desde San Justo hasta la cancha de River. Así que lo que fue que hice, me escapé, ese sábado me escapé del laburo y me fui volando a la cancha de River, que me estaba esperando adentro de la cancha Emiliano el Conejo, mi hermano Gabriel, el papá del Flaco y mi hermano Ernie. La verdad que fue un recital hermoso, nunca más me voy a olvidar de eso, del gesto y con las personas que lo vi. La verdad que lo disfruté muchísimo y fue algo que nunca había visto a AC/DC en vivo y bueno, para mí fue magnífico todo. Después me volví en transporte público a la madrugada con mi hermano Hernán tomando birras en las estaciones de los trenes o en donde encontrábamos un kiosco y comiendo pancho y boludeando y hablando de la vida. Llegamos como a las 6, 7 de la mañana del domingo. Una jornada hermosa. El tema de la vuelta siempre es un tema, ¿no? Porque ir, vamos todos, sí, vamos, vamos, vamos, vamos. Y hasta que empezás a pensar en la vuelta, sobre todo cuando estás en esa edad en que estás juntando las monedas para el bondi, para la entrada, y igual que no toquen muy lejos. Sí, encima de esa edad, viste, era raro que alguien tenga auto. Por lo menos de mis amigos, los que iban a los recitales, no teníamos auto. Los que tenían auto iban a bailar. Y sí, a veces se complicaba la vuelta. Creo que una de las más complicadas fue Ramones con Motorhead en el estadio Amalfitani. Bueno, el inierto es horrible. Nada, imagínate, toda la cancha de Vélez esperando todo sobre Rivadavia, los bondis, y que ahí te paro. Esa fue jodida, pero bueno, había que esperar. Estamos, ya hay cruces acá de miradas, gestos con las historias, acá ya están votando, están discriminando algunas, están eligiendo la historia de la semana que se va a llevar el premio. Todavía faltan un montón de historias, no nos apresuremos porque es temprano, son las 9 menos cuarto y tenemos mucho, mucho por escuchar. ¿Qué te parece si vamos escuchando otro audio de los oyentes? Vamos con la historia del viejito que fue a ver, él mismo te cuenta. Esta es mi historia, más o menos en octubre de 1997, mi amigo Diego tenía las entradas para ver uno de los recitales que quedarían guardado para toda mi vida. Un mes antes le había dicho que no iba a poder juntar la guita y que no podía creer que me iba a perder semejante recital por segunda vez. Voy a la casa de él, como hacía todos los días, y me muestra la entrada, y me quería matar, toda la tarde pensando lo que me estaba por perder. Cuando me voy, me dice, ¿no te vas a llevar tu entrada? ¿Qué? Le digo, sí, tu entrada. No lo podía creer lo feliz que me hizo sentir en ese momento. Le agradecí tanto ese regalo. Y llegó el día, el 29 de marzo de 1998, si mal no recuerdo. Nos fuimos tempranito, estacionamos el 504 en la ciudad universitaria, teníamos tiempo para tomar algunas latas de cervezas. Fui con mi remera de Sumo, porque ese mismo día también tocaban las pelotas, así que la agitamos de tempranito y sonaron muy bien. A las 21:30 se apagan las luces del estadio y para ese momento estábamos parados en la punta del área grande de la cancha. Cuando se encendieron las luces, explosión y sale Keith Richards ejecutando el clásico riff de Satisfaction. La agitamos tanto que terminamos en la mitad de la cancha. Sí, en la mitad de la cancha. Pero tuvimos suerte, porque en la mitad del show el puente se empieza a alargar, ellos cruzan hasta el escenario chico y empiezan a tocar algunos temas clásicos. Y recuerdo que Charlie Watts tocó con la camiseta número 10 de Maradona de Argentina. Los miraba y no lo podía creer. Una energía impresionante, mucha adrenalina y un recuerdo imborrable. Sí, 22 temas tocaron sin parar. Qué recuerdo. Así fue los Rolling Stones en 1998, gracias a mi querido gran amigo Diego por semejante regalo. Bienvenidos. Buenas tardes. Qué bueno estar. De estar aquí de vuelta. We got a new one for you, just go. Flip the switch. Burning hell. boggles to feed the worms. But I'm a worker for the heart of love. And tip me up, give me up my red gold. And tip me up, give me up my red gold. And tip me up, give me up my red gold. Give me up my red gold. She feeds me to my love. Yeah, I got a money ticket all last year. Got a brand new shaving kit. What would it take to marry me? I can't wait to see. It's a luxury. I wanna give it to the whole jury. I'm just dying for one more squeeze. Oh yeah, oh yeah. Tip me up, give me up my red gold. And fix me up, give me up my red gold. And tip me up. Escuchar Flip the Switch de los Stones en Argentina el 5 de abril del 98. No fue el mismo día que refería el viejito en su anécdota, sino que fue en otra de las presentaciones que hicieron en esa gira. Bueno, vamos con una de un oyente, Manu de Butge, nos cuenta. Con mi hija Jazmín y dos amigas fuimos a ver a Justin Bieber en la cancha de River. Pero primero fuimos al Faena, el hotel de Puerto Madero, donde estaba alojado este muchacho. Y era, mientras comíamos en el cordón unas hamburguesas, mirar cualquiera que pasaba una sombra por los ventanales y el grito de 200 adolescentes desenfrenadas toda la tarde. Por suerte llegó el momento de ir para la cancha, fuimos y bueno, Justin salió en un estado lamentable, tocó dos temas y medio y se fue. Lo cierto es que estaba más duro que pan de lunes, pobre, y lo hicieron tocar ¿para qué? Para no devolvernos la plata. Nunca recuperé un mango. Y a plata de hoy me gasté como 5 lucas. Una fortuna, más allá de las entradas. La verdad, fue horrible. Sí, la verdad que sí, Manu. ¿Ven? Después se quejan de Charlie. Sí. Vane, nuestra querida anfitriona, siempre cumpliendo con el cupo femenino. Mirá cómo fue creciendo. Bien por Vicky, bien por Vane. Tenemos más oyentes de... que estamos alcanzando la paridad. Vane nos cuenta, de los tantos recitales a los que fui, Debo confesar que de chica me gustaba mucho Luis Miguel. Nivel super fanática de 1000 pósters en mi pieza. A mi vecina también le gustaba y mi padre, que siempre fue un poco el padre de todos mis amigues, nos llevó a verlo a River. Recuerdo que teníamos ubicación campo y para nuestros 10 años no éramos muy altas, gracias que llegábamos a ver un poquito de las pantallas. Mi papá decidió que teníamos que ver, porque no recuerdo habérselo pedido, y nos tuvo una canción a cada una a cocochito para que disfrutemos de nuestro ídolo todo el recital. Y para la última canción, para que ambas pudiéramos ver, nos alzó a las dos todo el tema. Puro amor, y a él no le gustaba para nada Luis Miguel. Qué tierna anécdota. Mine, por favor, espero que seas del palo, sé libre, pero del rojo y del rock and roll. El amor de un padre, ¿no? Tremendo, tremendo. No pasa estas cosas con... Hay uno, bueno... Sí, decime. Tengo saludos, porque me voy a olvidar. Santiago de Temperley, un saludo para Gonzalo Ibelu de Escalada, gracias. Carlitos de Herley nos cuenta, que lo saludamos afectuosamente, siempre estaba ahí de ir a ver a Flema, le encantaba, pero por una razón o por otra... No terminaba yendo. Otro recital, un cumple, tener, no sé, una escapada de algún lado, el chabón no podía ir a ver a Flema. Lo invitan y dice, dale, Facu, que qué sé yo. Ah, no, voy a ir en otro momento. Total, ¿cuántas veces más va a tocar Flema? Ninguna, señores, porque después de ese fue el último recital, no volvió a tocar Flema por los motivos que todos ya conocemos. Saludos, Charlie, es fuerte, pero hay que bancarla. ¿Qué le vamos a hacer? Por no aprovechar los momentos. Yo muchas veces me arrepentí de no ir a recitales. Ese, la anécdota del viejito de los Stones, yo es un recital que me arrepiento no haber ido, que me habían invitado y no quise ir. ¿Viste? Y después sí. Esas cosas... Debo tener un montón que después son los que elijo olvidar, ¿no? ¿Sí? No, pero bueno. Nos cuenta Edgardo de Coghlan. ¡Qué lejos Coghlan! Saqué la entrada con el disco de la cabeza para la Bersuit en el Luna Park. Y yo confiado en que la entrada era campo. Verde de mí cuando... Abro el disco, la entrada era popular. No alcanzaba el presupuesto para, ni tampoco teníamos la viveza para poder hacer un cambio, ni las redes sociales, por supuesto. Y mi amigo me dice, quédate tranquilo, no pasa nada. Vos sos alto. Dice, Edgardo aclara, yo mido más de 2 metros. Y dice, vos sos alto, yo petizo no soy, me dice mi amigo. Cuando apagan las luces... Nos descolgamos, nos quedamos ahí en la barandita, nos descolgamos y estamos de toque. Nada, es un saltito. Vos decís, sí, quédate tranquilo, me decía, sí, quédate tranquilo. Bueno, llegamos, miramos toda la situación, un poquito ahí, sentadito, nos acercamos y justo un pibe enfrente empieza a hacer lo mismo. Entonces mi amigo me dice, mirá porque es lo que vamos a hacer, mirá, si ese que mide 20 centímetros menos que vos, fácil, mira qué fácil se descuelga mientras el pibe bajaba de pelo largo. Cuando el pibe tocó el piso, lo levantó uno de seguridad de las mechas y le entraron a dar una golpiza entre cuatro, se lo llevaron para adelante, lo recontra cagaron a palos. Mi amigo me dice, mejor lo vemos desde acá, ¿no? Eso fue en Obras. La popular de Obras al campo es verdad, hay... Nada. No llega a 2 metros, escaso 1.5 metros. Muchos recitales en Obras, lindo estadio, es el Museo del Rock, ahí pasaron cada uno. Llegar a Obras. Cada uno. Me di cuenta que muchos de los temas que escucharemos hoy están en ese estadio precisamente. Tengo más de un recital ahí, por supuesto. Yo tengo 2 no recitales, así como el de los muchachos de Herley. Por llegar tarde. Un Ataque 77 en Museo en San Telmo. cuando todas las bandas punk tocaban a las 3 de la mañana y yo ya estaba podrido de ir a las 12 y comerme las 40 festipunky. Y dije, bueno, Ataque va a pasar lo mismo. No, Ataque había empezado a 9 y media, 10 de la noche, llegué a las 12 cuando estaban todos saliendo. Y otra, ya mucho más de grande, fue hace poco relativamente, de Colgado. Los Fundamentalistas tocaron acá en Temperley. Teníamos la entrada con mi amigo Rodri y todo, y llegamos. Rodri quería comer algo, comimos unas empanadas. Le dice, dos de carne, maestro. No, de carne no hay. Vinieron los muchachos, hay un recital acá en la otra cuadra y se llevaron todas las de carne. Bueno, deme de las que tenga. Nos quedamos mirando, comiendo la empanada, y hasta que, bueno, nos acercamos ahí al teatro y estaba saliendo la gente. Justo estaba saliendo la gente. Así que bueno, los dos no recitales. Ah, tengo otro más no recital. Uno de Charlie García en el Luna Park, la época de Influencia, su último gran disco, digamos. Sí. Y a muerte con vos. A trabajar, contento que la vea la Charlie, camisito, un pantaloncito, los puchos. Uno verde adentro. Y ahí la plazoleta. Los pool, ¿no? Los mentolados. Sí, los claro. Mentolados. Ahí la plazoleta antes de llegar, yo fui con mi amigo Pablo. Antes de llegar, dos de civil. ¿Tiene algo para declarar? No. Bueno, declare porque si no lo vamos a poner como vino el mundo, en bolainas. Y si le encontramos algo va a ser peor. Bueno, hablando se entiende la gente. Sí, tengo un cigarro mentolado, digamos. Y bueno. No es cool eso, te no, digo. No. Testigos, todo adentro, ahí al celular, toda la noche. Hasta las 6 de la mañana del otro día. Ahí en la sede central de Avenida Belgrano. Así que bueno, lo bueno de ese no recital es que no había sacado la entrada. Bien. Claro. Te salió barato. Claro, bueno, más o menos. Los fundamentalistas, la entrada de los fundamentalistas la tengo enterita. Económicamente, sí. Escúchame, son las 9 de la noche. ¿Te parece si nos vamos a escuchar un par de audios cortitos? Tenemos a Martín y a Ramiro. Tenemos más anécdotas para seguir después. Un par de temas musicales. La tanda y volvemos. La historia con un recital es el último recital que pude ir a ver, fue en febrero, al regreso de la Polla Record a Argentina, a La Plata. Ese fue el último recital que pude ir a ver previo al encierro de la pandemia. Fue un recital muy emotivo porque volví a la Polla después de muchísimos años y mucha gente no había podido verla, otras habíamos tenido la suerte de poder verlas en vivo en otras ocasiones. Y lo más emocionante era que había no solo padres e hijos, sino que ya había una generación más. Porque hacía una banda tan grande, estaban los viejos, los del medio y los niños. Y fue al aire libre, fue muy lindo. Lo único, hubo unos incidentes antes de empezar el show con la policía. Pero una vez que sucedió eso y que pasó, la pasamos muy bien. Saludos a todos los que hacen el programa. Martín de la Vieja Cuela. Buenas noches, queridos desbordados. Hola, buenas noches a todos los que hacen Historia de Miércoles. Mi nombre es Ramiro. Les mando un saludo y bueno, les comento la historia del recital. Tenía 12 años y hacía muy poco que había empezado a escuchar punk rock, específicamente a los Ramones. Hicieron el homenaje a Joy en Cemento. Yo solamente conocía Ataque y Dos Minutos, nada más. Vendí el volumen 2 de Papo Blues para poder comprarme la entrada en ese momento. Iba a ir con mi primo, obviamente era todo mentira porque si no, no me dejaban ir. Y bueno, esa fue mi primera vez en Cemento. No conocía a ninguno de los que cantaba, solamente fui por las canciones de Ramones. Y bueno, con el tiempo pues me enteré que cantaba un tal Ricky Espinosa que se había presentado con Flemones. Después otro concierto también de Viejas Locas, de los últimos que dio Piti. Acá en Salón Rock Sur no teníamos un peso con mi novia y bueno, nos mandamos una tremenda actuación y terminamos entrando por la puerta grande. Yo ya lo había visto en Skate Park en el 2000, en Avellaneda con la formación original. Pero bueno, dije, vamos a ir, pero vamos a entrar a los viejas locas, como corresponde. Como en los viejos tiempos. Y bueno, cuestión que llegamos sin cartera, sin nada, argumentando que nos habían robado todo, que nos habían robado la entrada. No con llanto, pero casi a punto. Después de tremendas actuaciones, como dije, el mismo dueño nos terminó abriendo la puerta y bueno, vimos una de las actuaciones más espectaculares que dio Álvarez en Libertad, podríamos decir. Así que bueno, le mando un abrazo grande a todos. Amor de tal, esta prisión.

Seguimos aquí en Mosh Radio. Escuchamos antes de la tanda a Manu Chao con Mala Vida de Radio Bemba y Juguetes Perdidos del Indio, canción que está en Luzbelito, del recital del 2008 de La Plata, que fui una gran noche. No es el caso, ya vamos. Estamos contando muchas anécdotas personales y tenemos muchas anécdotas de los oyentes, así que vamos a tratar de no extendernos tanto, porque también trajimos unas películas que, si bien no hablan de recitales propiamente dichos, hay muchas escenas de recitales y es innumerable la cantidad de películas que hay. Pero entre algunas que fuimos encontrando hoy, Tango Feroz, ineludible, del año 1993, dirigida por Marcelo Piñeiro, que en el 95 hace Caballos Salvajes y en el 97 Ceniza del Paraíso. Arrancó ahí con un pa. Sí. Después, muchas que vi en esta cuarentena. Escuela de Rock, vieja, del 2003. Linda. Sí. Pasatista, Jack Black. Uh-huh. Y vamos desde las más viejas en para acá. Casi Leyendas, 2017. Con Diego Peretti, Santiago Segura y Diego Torres. ¿La vieron? No, ¿sabés no. que no? Está bien. Está Flor Bertotti, está Claudia Fontán, Fernán Mirás. Está buena la película, está Portalupi, está CAE, que hace de CAE. La dirige Gabriel Nessi. Está buena. Puedes verla. Te puede gustar como no te puede gustar. Nosotros aquí no queremos marcar ninguna tendencia con nada. Porque si haces mucha... Mirala que está bárbara, wow. Mirala. ¿La viste? ¿Te gustó? La tenés que ver. ¿La viste ya? ¿Querés que lo charlemos? En mi caso, no funcionó nunca. Rapsodia Bohemia, del 2018, que la vi más de una vez, con Rami Malek y Brian May, haciendo Brian May, muy probablemente, es una posibilidad. Esa la vimos, esa creo que la vimos todos. Sí. Y una que a mí particularmente fue la que más me sorprendió gratamente, que es Yesterday, del año 2019, dirigida, ¿sabes por quién me sonaba? Danny Boyle, Trainspotting 1 y Trainspotting 2. El, así cortito el argumento, un pibe músico tiene un accidente, quiere dejar la música y la única que la banca es una amiga que le hace de manager y que le dice, no, vos tenés que seguir porque tenés talento y dale, es la única que lo banca. El pibe tiene un accidente y cuando se despierta empieza a notar por breves comentarios que los Beatles nunca existieron para la humanidad. ¿Qué pa? ¿Entendés? Entonces, él, obviamente, uno que piensa en esas situaciones, no puede ser, esto no puede ser. Bueno, en este escenario es posible y es hermosa la película, realmente cómo se va llevando. No, vos me dijiste que no la habías visto, no te iban. No, pero esa sí la quiero ver, ¿eh? Muy recomendable. Me gusta el argumento. ¿Tenés alguna más? No tengo ninguna más, pero tengo muchos mensajes todavía de oyentes que se nos va terminando el programa. Para, vamos a hacer, ya charlamos con Martín de la vieja escuela, muchas gracias, de Radio Salón. El de Recital de la Polla, muy bueno. El Recital de la Polla. Es verdad, muy emotivo, encima fue el último antes de la pandemia. Sí, recuerdo también que hubo incidentes, pero fue una fiesta, muy lindo, muy bueno. Muy lindo también lo de las tres generaciones ya en el mismo recital. Eso sí. es algo que muy pocas bandas lo han logrado. Y es muy lindo verlo. Y también escuchamos a Ramiro con su doblete Ramones Viejas Locas. También nos quiso, en su rol de David, nos quiso cambiar la anécdota. Último momento, tenemos acá, tenemos tanto material. Bueno, vamos con una de un oyente por Instagram. Maximiliano de Valentín Alsina. Fuimos a ver a la Delio Valdés a Temperley un sábado a la noche. todo, con todos mis amigos que jugamos al fútbol en Bursaco. La cosa que jugábamos el domingo a las 10, un partido definitorio porque íbamos peleando el campeonato. Y bueno, el recital, la verdad que la Delio tocó tarde, como a las 4 de la mañana. Y bueno, el equipo estaba, y también podemos agregar el cuerpo técnico, estaban muy en llamas debido a una visita que habíamos tenido de una amiga que había venido con todos nosotros. Bueno, la cosa que la Delio empezó a tocar 4:00 de la mañana y terminamos... Es largo la Delio. Vos sabés que el de la Delio son 6 minutos 33 y lo podemos ir escuchando de fondo porque la Delio tiene... son, a ver, las canciones así por el estilo de ellos hacen que los recitales sean largos como los de Manu Chao. Les cabe tocar y a la gente les cabe disfrutarlo. Vos cuando vas a ver a Manu Chao sabés que te vas a llevar un show de 3 horas. Sí, sí. ¿No? Con la Delio es más o menos 2 horas y media sin... Escuchábamos a la Delio Valdés de fondo y antes escuchábamos número 2 en tu lista, Contrabando de Amor, de los Fabulosos Cadillacs, una hermosa canción de su disco doble en vivo, Hola y Chau, del año 2001, en Obras Sanitarias, también. Que como debía ser. Número 2 en tu lista está en el Ritmo Mundial y Contrabando de Amor en el Satánico Doctor Cadillac. Exactamente. Si no me equivoco, querido Colón, usted está acá para cerciorar. Así es. Lito de Allen nos cuenta que... ¿De dónde? De Allen, Río Negro. Ah, mira, mira. Sí, bien. Sí, sí, se mudó hace poquito hacia esos pagos. Y nos cuenta que se fue con un amigo a ver a Manu Chao a Rosario. Excursión. Manu Chao, Rosario, ácidos en sus comentarios, en el sentido del humor, dispuestos a ver un hermoso show. Llegaron medio tarde porque lógicamente se perdieron. Dejaron el auto casi en una plaza, convencidos de que estaba bien estacionado porque estaba lleno de autos. La realidad es que no, el auto estaba muy mal estacionado en el medio de una plazoleta, cruzado. Al lado de la hamaca. Al lado de la hamaca. Fueron al recital y el ambiente era muy bueno, como todo recital de Manu Chao. Sí, los recitales de Manu Chao, el ambiente es muy bueno. Hay momentos y momentos. Vos fijate, podés quedarte atrás bailando que no pasa nada. Y si no, vamos a bailar el medio que te va llevando. Y los pibes de Newell's y los de Central se estaban boxeando, no mal, se cagaban a palos en el pogo, pero en la próxima seguimos. Sí, sí, amistosamente, como suelen hacer los hinchas de Newell's y Central, hasta estos últimos años que empezaron a los tiros, pero bueno. Entonces el amigo estaba con una remera de Bolivia, ajustadísima, parecía el Diablo Echeverri, ahora, hoy. En cuarentena. Transpirando de una manera casi. Y venía el otro que venía en cuero, así decía, ¿qué pasa? Tengo calor. ¿Y por qué no te sacás la remera? Dice, porque tengo un escudo de Temperley yo en la espalda. Y dice, ¿cuál es el problema? Que me van a matar. No, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, se quedó con la camiseta puesta, adelgazó muchísimo. Y después, bueno, siguió toda la noche por Rosario, tratando de dormir en una plaza, observando, siendo testigos presenciales de un accidente, corriendo, caminando, trotando alrededor del predio me imagino. Del Coto de Rosario y escuchando el odio, odio, odio, odio, eso sintiéndolo ahí en carne viva. Es tierno, tierno lo de Lito de Allen, que yo creo que por distancia queda afuera de la historia de la semana. Y no, es linda, pero... Sí, le va a llegar un poco frío. Yo la pasé mal, un recital es feo pasarla mal en algún momento, tener miedo, ya lo conté en otro programa amigo, pero bueno. ¿El Me Quiero Ir? No, ese no. Decía el de los Cadillacs, que en realidad no fue un recital, yo fui a bailar a un boliche, que quedaba a la vuelta de mi club, que ya hay un, creo que hay un salón de fiestas infantiles, si no me equivoco, en la esquina. Y eran los domingos a la tarde. De 6 a 12, o sea, era Tivoli Boys, se llamaba el lugar. Entrabas en un boliche con una barra, tenías la pista, arriba los reservados, y en el fondo había un patio con una barra, una cascada y un pequeño escenario. El patio era muy corto, como de acá, el cordón, digamos, era cortito el patio. O sea que había unas 50 personas, los Cadillacs recién empezaba, y bueno, mientras transcurría el recital, tres o cuatro tras mío empezaron a cantar Sumo, Sumo. En un momento Vicentico está bastante eufórico, tiró una moneda y dijo, vayan a ver a Sumo, y le dio una puteada. Bueno, la cosa que termina el recital, automáticamente dos o tres de los músicos y un par de plomos empiezan a bajar del escenario hacia donde estaba yo, gritando quieren ir a ver a Sumo, putos, quieren ir a ver a Sumo. Yo obviamente estaba transpirando, imagino estaría blanco, inmóvil, no quería ni respirar, y se me paran al lado, y hablándoles a los que realmente habían dicho, volvieron a repetirlo. Obviamente los que estaban atrás mío estaban tan cagados como yo, nadie dijo nada, y bueno, se dieron vuelta y se fueron, pero la pasé, esos 30 segundos fueron eternos. Se hace larga a veces la espera. 9:30 de la noche, seguimos aquí en Mox Radio. Les recordamos que el barrio cultural se está readaptando y reacomodando en estos tiempos de pandemia. Tenemos, ahora tanto que lo mencionamos, hoy les traigo números, señores. Tenemos acumulados 1.500, ojalá fueran 1.500, 150 mil pesos entre servicios, gastos y demás cosas que hay aquí, por lo que estamos realizando una rifa solidaria que va a terminar cuando se vendan 200 números, todos por premios de artesanos y emprendedores de aquí, del barrio, de la comunidad. 100 pesos es una colaboración, una contribución para poder empezar a hacer frente. Recordamos también, ya que estamos, si me permiten, uno más chiquitito, que la ordenanza de barrios culturales, de centros culturales y demás, no es una ordenanza muy copada para las instituciones precisamente, sino que es bastante escueta, pero bueno, hay que seguir luchando para poder modificar eso. Nos quedan dos audios más de los oyentes, ¿te parece si los largamos y vamos a encarar la parte final de este programa, Dani? Bueno, recital de Los Gardeles, 30 de diciembre, yo el 31 me iba a Córdoba, que pim pum pam, de repente alguien levanta un celular del piso y me dice, ¿y esto? Me doy cuenta que era mi teléfono. Automáticamente me doy cuenta que tenía la alforja tajeada, no tenía la billetera, era lo único que me habían sacado, ahí con todos los documentos, la tarjeta, todo. Bueno, desesperación, llanto, porque no me podía ir a Córdoba, porque me faltaban las cosas. Así que nada, me estuve ahí un rato de crisis, y después me dejé llevar y disfrutar el recital. Y cuando me fui, pregunté la barra, pregunté acá, pregunté allá, y justo en el último baño, en el de la puerta de la salida, la señora que estaba ahí cuidando el baño me dice, ah, vos sos Bárbara, y tenía ahí la billetera con todo. Me faltaban solo 100 pesos, que era lo único que tenía, pero tenía todas las tarjetas. Así que fue un buen final. Me fui a Córdoba y estuve un mes y medio hippiándola ahí. Buenas noches, queridos desbordados. Haremos referencia al 15 de octubre de 2004, fecha en la que, más allá de ser el Día de la Madre, se llevó a cabo el Quilmes Rock 2004. Fue un domingo que arrancó soleado, con un correcto show en el escenario 2 de Javier Calamaro, seguido por Fabi Cantilo. Empezando el anochecer, se abrió el escenario 1 con un muy, muy lindo show de Vox Day, con una arrolladora presencia de Rubén Basualto, atropellando la batería de manera memorable. Tras ellos subió Para Lamas, con la emotiva presencia de Errol Viana en su silla de ruedas, haciendo un excelente show, tocando todos sus éxitos y haciendo vibrar a la gente que esperábamos por la presencia de Charlie, obviamente, para la cual Para Lamas a cada rato decía, ya viene Charlie, y todos delirábamos. Obviamente, mientras la noche se iba nublando, Charlie no llegaba, no venía. En las pantallas se repetía el aviso de que venía The Doors al mes siguiente, con lo cual ya el público detestaba a aquel noble grupo del oeste de los Estados Unidos. Charlie llegó casi 3 horas tarde y empezó el show con algunas fallas, lo que nos hizo temer un poco. En un momento, en el segundo tema, que era Anedonia, el piano no sonó. Charlie levantó la cabeza hacia el público, sonrió y dijo: tranquilos, que no pasa nada. Ese fue el presagio de lo que se venía, iba a ser extraordinario. Hizo un show de esos que quedan en la memoria para siempre. Tocó casi 4 horas. Llovió como para hacer un arca. Y el punto culminante llegó cuando, en medio de una tormenta parafernalesca, Charlie se sacó la remera y bajo esa lluvia infernal se subió al teclado y, semidesnudo, tocó Seminare con sus casi 2 metros encima del pianito y con todos nosotros bañados en lluvia y en lágrimas cantando con él. Hubo un momento en que yo levanté los ojos al cielo invocando a Ninkarzag, que es la diosa de la noche que adoramos los sumerios, y dije: por favor, que caiga un rayo en este momento y nos fulmine a todos y que esta sea la última visión que nos llevemos del mundo. Ha sido Pablo de Ramos Mejía y, como dicen los oyentes de Babi Echecopar, muy bueno el programa. Prendido a tu botella vacía, esa que antes nunca tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. Hace para avalanchas. Ni mi voz como cantor. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Thank you. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmediorosales.com.ar www.grupo-delmediorosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. CRS Inyección. Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Inyección. Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Escuchamos a Calamaro con Estadio Azteca de Made in Argentinas, nuevamente Obras Sanitarias del año 2005, querido Colón. Exacto, su regreso después de muchos años de exilio. Muy bien. Y también antes habíamos escuchado la anécdota de Barbie, que fue a ver a los Gardeles, hermosa. Sí, la de la billetera. La de la billetera. ¿Apareció? Apareció, muy bien. Ahí se lo esperaba. Muy bien. Muy bien, muy bien por la gente. Y escuchamos a Barbie de La Murga Escalando Sin Remedio, que fue que pasaron por acá para cerciorarse de la presencia en este estudio, en el estudio principal de Mosh Radio, y que su anécdota fuera contada. Barbie, estamos cumpliendo contigo. Y también escuchamos a Pablo de Ramos Mejía, que fue a ver a Charlie, que se mojó muchísimo, y que yo también lo entiendo. Yo estuve en el concierto subacuático ese, hacía muchísimo frío, y llovió muchísimo. Ese y la estoy pasando mal. Sí, sí. ¿Qué hago acá? Era Gaudio en cuclillas, mojado hasta los tuétanos, sin saber qué significa eso. Yo también fui a uno de Charlie, era jovencito, allá por los 90 en Ferro, que también tocó como 3 horas. Salió todo vestido de rojo, me acuerdo, y llovió muchísimo y me mojé. Creo que el recital que más me mojé. ¿Vamos con uno de un oyente? Dale. Alejandro de Banfield, con mi mujer somos fanáticos de la banda U2 y yo soy muy futbolero, tengo 33 años y mi hijo 10. Las otras veces que había venido U2 no habíamos podido ir debido a lo económico y ese día pudimos sacar las entradas para los tres. Era el día que Argentina debía ganar a Ecuador para entrar al Mundial. Lo cierto es que llegamos temprano, yo estaba muy nervioso por el partido, obviamente. Pasaban las bandas que ni conocía, Noel Gallagher, que era interminable, y había una incertidumbre de a ver si daban o no daban el partido. Finalmente, cuando se va Gallagher, se prende la pantalla, y bueno, gol de Ecuador a los 5 minutos con un par de brasileros atrás mío. Pero por suerte apareció Messi, ganamos el partido y ya fue otra cosa. Salió el gran Bono gritando, Lionel Messi te amo, y dieron un espectáculo de la hostia. La verdad fue una de las mejores noches, por no decir la mejor noche de mi vida, porque la vi junto a mi hijo que está, opina igual que yo, y al amor de mi vida. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muy linda. Bien. Carloncho de Chingolo. Año 99, fui con Willy y con Ana Laura, una compañera de trabajo, a ver a Los Piojos a Obras. Salimos de laburar, laburábamos los sábados, fuimos el sábado, y yo militaba en Acción Católica con Willy. Entonces le digo, bueno, salimos a laburar, venite, no te vas a volver hasta tu casa. Bueno, la cuestión que ella se vino a la iglesia, se fumó toda la reunión, todo lo que hicimos. Y en un momento Lili le pasa la Virgen a ella en una meditación, en una oración, sabiendo que era la primera vez que iba a una reunión de esa clase. Entonces después, cuando salimos, Ana estaba muy interesada y me dice, che, pero yo no sé, yo la verdad que para no cortar el mambo me quedé en el molde, viste, pero dice, yo la tuve, cerré los ojos y pedí, te voy a ser sincera, pedí. ¿Y qué pediste? La revolución social. Digo, bueno, mirá, Ana, esas cosas, dice, Dios existe, pero eso tarda, viste, no es tampoco que lo pueda hacer así. Y esto fue en mayo de 1999. El disco se editó en septiembre, si no me equivoco, y después en el 2001 terminó como terminó este país en esos años. Muchas anécdotas tengo también con grandes amigos, siempre Los Piojos es una gran banda. Estuve colgando una vez con Rata una bandera en la cancha de All Boys. ¿Viste que la cancha de All Boys hay una parte que no tiene tribuna, digamos, que está el alambrado? Rata, por algo le decían Rata, el flaco se mordía la bandera y subía así, una agilidad tremenda. Y como me vio alto, me dice, vení, vamos a colgar la bandera. Digo, no, ¿por qué me haces esto? Y colgado ahí con la bandera así en los dientes, atala, no puedo, ¿por qué? Y no veo cómo estoy. Así que vino, la ató y me ayudó a volver. Eso pasa por treparse a lugares altos. Otro que me mojé mucho también es la despedida de Los Piojos, ahora que estamos con el tema lluvia y recitales también. Ese día en River me mojé y mucho. Y fue largo y hacía frío. Hacía frío, yo también, bueno, Los Piojos en River, claro, se hizo mucho frío. Tanto que hablamos de Los Piojos y tanto que se habló del Diego, como no hay semana en la que no se hable del Diego, vamos a escuchar la canción de Los Piojos y después ya volvemos para elegir la historia de la semana, contar la última chiquitita si nos queda y ver si hay alguna más de los oyentes antes. Tenemos que hacer el repaso, vamos eligiendo. Qué linda canción. Qué linda canción. Quería agradecerle a todos ustedes y realmente me hicieron muy, muy feliz, maestro. Pero quiero agradecerle a Los Piojos el hecho de la canción y de todo el afecto que me dan, porque realmente todos necesitamos cariño. Estos botines son los últimos que me puse, se los voy a regalar a él para que me siga de amuleto y en agradecimiento mío y de toda mi familia, muchachos. Del alma y de la nena, que es lo que más quiero en mi vida, ¿verdad? Escapó del sueño.

Escuchamos Maradó de los Piojos, grabado en Obras Sanitarias en mayo del 99. Estamos terminando este programa, ardos debates. Yo no sé en qué va a terminar esto, así que voy a hacer muy fácil. Voy a votar yo primero y después los voy a dejar que se arreglen ustedes. Bueno. Es así. Me conmueve, Vane, la historia tiernísima, pero Vane, sos anfitriona y no podés ganar, lo lamento. Por más intentos que hagas, no vas a ganar porque sos la anfitriona acá en el Barrio Cultural y dijimos que nosotros no podemos ganar. Estoy entre Vicky y Barbie, me gusta la de los Gardeles, pero me gusta la suerte que tuvo Vicky de Avellaneda, así que... Mi voto para la historia de la semana, de los amigos del ferroviario que están escuchando. Copados, muchas gracias por la onda siempre. ¿Quién vota? Háganse cargo ustedes. Señor Colo. Bueno, a mí me gustó mucho porque, bueno, me llega la historia del muchacho que fue a la polla y la generación y todo eso porque, bueno, es una banda que amo. Y al que le gusta la polla le pasa lo que le pasó al flaco ese. Pero también me gustó la de Rami, esa la que fue a ver a Viejas Locas, no lo tenía Rami yendo a ver a Viejas Locas, pero que decidieron ir a los Viejas Locas, o sea, sin nada. Llorarle al chabón para entrar y entraron. Así que yo, mi voto va a ir para esa. Tenemos un voto para Vicky. Tenemos un voto para Rami. Tenemos una gran historia del Loncho, que fue el ganador de la semana anterior, que nos se compromete con el programa. Esos son los oyentes que nos gustan. Y nos mandó una historia para cerrar el día de hoy. Lógicamente no puede ganar de vuelta el Loncho. Uno para Vicky, uno para Rami. De té. ¿Qué todo tuyo. Problema. Tomás, si antes te tiré un puntinazo al pecho, ahora te di una bomba de tiempo. Bueno... me gustaron las dos. Obviamente tengo que votar una de las dos porque en realidad me gustaron las hay dos. Más. Hay más. Podés elegir otra y podemos hacer un desempate, pero sería abrirse mucho de gambas, me parece. No sé. Y no, sí. Porque sinceramente la de Vicky fue como una noche perfecta. Así que vamos por ahí. Voy a votar a Vicky. Vota Vicky. Dos votos para Vicky. Un voto para Rami. Victoria de Avellaneda, comunícate por el mismo medio que nos enviaste tu historia, tu audio, y te vas a hacer acreedora de este premio. Son las 10 menos 2 minutos de té. Tiramos todo lo que teníamos que tirar. Nos vamos con la historia de la semana anterior, el ganador que nos deja su anécdota con Divididos, pero nos vamos yendo después al final de eso con Gris Atardecer, lindo, de los Visitantes. Qué lindo. En conmemoración de tu otro recital. El disco En Caliente, ¿no? En Caliente, 1995. Bien, muy rico todo de té. Hermoso, hermoso, hermoso. Hola, buenas noches. Soy Loncho de Remedio de Escalada. Y bueno, con respecto a recitales, alguna historia de recital, tengo una. Me acuerdo que en la época del Riojano, estamos hablando de los 90, cuando el capitalismo se veía como algo espectacular, en la época del 1-1, en la época de Hacelo por mí de Pergolini, de auspiciantes, cuando empiezan los auspiciantes a ver auspiciantes por todos lados, bueno, esa época. Me acuerdo un recital de Divididos que fue abierto, gratis, al lado de la facultad, creo que de Derecho. Fuimos con un grupete de amigos, fácil, estamos hablando de 26, 27 años atrás. Y me acuerdo que, bueno, en el 38, creo que el 38, era el tema poguero de Divididos en esa época y otro tema más. La cuestión es que, claro, empezamos a hacer pogo en tierra. Imagínate, a los 3 minutos era una nube de tierra tremenda, no podías ver, se te metía el polvo en los ojos, no podías respirar porque se te secaba la garganta y vos veías como empezábamos a caer como palitos, porque no podíamos respirar, nos íbamos así en cuclillas, salíamos del pogo. Y bueno, en esa época yo seguía una dieta cultural, que era mucha ginebra. Entonces, como buen cabeza dura que soy, cuando veía que recuperaba el aire, entraba de nuevo al pogo, me volvía a quedar sin aire. Y de eso me di cuenta la tercera o cuarta vez que lo hice y que tuve que salir ahogándome por el polvo que tragaba. Bueno, y la verdad que fue bárbaro, porque fue uno de los primeros recitales gratis que empezaban a hacer con esto, con este asunto de auspiciantes, y fue muy asqueroso, porque la transpiración, nunca conté la transpiración, así que imagínate que salí de ese recital, era el pibe chocolate, tenía mugre por todos lados, tierra por todos lados, era un asco. Vinimos del recital, terminó, volvimos a Lanús y no pude entrar a ningún lugar a comer porque no me dejaban entrar de tan croto, tan amarronado que estaba. Pero bueno, era espectacular porque era dividido, fue gratis, era una época muy linda. Aguante Sumo, aguante la radio, aguante Mosh. Muchachos, muy buen programa, hasta luego y espero que les haya gustado. Hola, buenas noches, soy Loncho de Remedio de Escalada. Thank you. Felicidad, placer.